tiempo ha ido pasando, la familia no ha cambiado, y si se ha dignado a hacerlo, ha sido a peor. Los colegas están desquiciados, las drogas cada vez más duras, y no hablemos de las dosis que me meto de rock and roll. De momento empiezo a cansar, creo que me estoy volviendo loco. Lo que nunca llegué a imaginar, que yo terminaría siendo el culpable. Para el dolor.